Mirada Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa que... En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Hola, buenas tardes. Partimos con un Vereda Sur más en su radio, La Radioneta. Recuerden que estamos en el 88.9 y en www.laradioneta.cl. Este es un sábado más donde vamos a revisar el cotidiano latinoamericano. Para quienes pretendieron escucharnos la semana pasada, les recordamos que estuvimos haciendo un programa especial dedicado a las elecciones, que lo llamamos La Previa, y que mañana tiene, por cierto, su continuación en el programa mismo de las elecciones que ha organizado la Radioneta y que va a estar siendo transmitido desde las 12 del mediodía hasta que, digamos, nos cansemos de transmitir o hasta que tengamos algo limpio de esta larga jornada, es decir, seguramente hasta las 9, 10 de la noche vamos a estar transmitiendo. Y se pueden comunicar con nosotros, recuerden, al 274-9115, al 274-9115 para quienes están acá en Valparaíso y tienen un teléfono en su casa y tienen ganas de conversar, de opinar sobre lo que digamos en este programa. Yo sigo hablando en plural, aunque hoy día lo vaya a hacer solo el programa. El compañero Marco Chandía está desaparecido en acción. Pero en algún momento tendremos un contacto seguro con él a través del teléfono. También se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, La Radioneta, nos agregan como amigos y ahí pueden comentar acerca del programa o pedir alguna canción, lo que ustedes prefieran. ¿Qué más? Estamos en Messenger también. O sea, excusas no hay. Aquí pueden comunicarse de cualquier manera con nosotros. En el Messenger estamos como veredasur.laradioneta@gmail.com. veredasur.laradioneta@gmail.com. Hoy con un programa. Vamos a tratar hoy día de no hablar de política local, porque mañana tendremos un programa bastante largo donde vamos sin duda a bombardearlos de todo el acontecer de elecciones. Más bien vamos a ampliar la mirada, como normalmente lo hacemos acá en Vereda Sur, hacia América Latina. Hay algunas cosas que queremos conversar a propósito de lo que ha ocurrido en esta semana en el mundo, específicamente noticias que nos llegan desde Estados Unidos y que tienen relación con América Latina, y eso lo vamos a ir viendo a medida que avance el programa. Este tema del turismo espacial, por ejemplo. También vamos a hablar de la cumbre en Copenhague a propósito de este tratado que pretende el mundo, tener un tratado que se haga cargo del problema de la contaminación, de la emisión de gases y contaminación en el mundo. La última declaración de Hillary Clinton está fresquito, eso lo vamos a conversar a propósito de la presencia de Irán en América Latina. No podemos dejar de hablar de la situación de Honduras nuevamente, la hemos dejado un poco de lado a propósito de la contingencia local. No hemos hablado de Evo Morales, en este programa lo haremos para resarcir esa deuda que tenemos a propósito de las elecciones en Bolivia, que fueron hace muy, muy poco. Y en general, bueno, el programa va a estar, como ven, cargado a América Latina. Y en términos locales, vamos a tratar de hacer un programa informativo. Lo primero que tienen, informativo a propósito de las elecciones que van a darse mañana en todo el territorio chileno. Elecciones generales para elegir a presidente, elegir a senadores y diputados. Lo primero que tienen que saber para la gente que nos está escuchando y que va a votar mañana es que el único documento válido para acercarse a votar es la cédula de identidad. Ojalá vigente. Yo escuché, no sé si estoy equivocado. Natacha, tú me puedes corregir. Solamente vigente tiene que estar la cédula. ¿Puede ser cédula vencida? Parece. Puede ser cédula vencida. Eso fue. Eso. Hay un decreto ley que se dicta siempre un par de semanas antes de las elecciones, muy rápido, con el único objetivo, solamente para este trámite, poder votar con la cédula vencida. Pero solamente con la cédula de identidad, no hay otro documento. Correcto, eso sí. Ni licencia de conducir, ni correcto. Correcto. Entonces, eso, ese es el primer dato. Solamente la cédula de identidad. No vale la licencia, no vale el pasaporte, no vale el carnet de la radioneta, ni la ¿cómo se llama esta cosa de la? Ni el carnet de estudiante. FONASA no vale absolutamente nada. Solamente el carnet o la cédula de identidad. La cédula de identidad para acercarse a votar mañana. No importa que esté vencida. Ojalá esté válida, ¿no? Pero sirve también. Cédula de identidad mañana. Tenemos una llamada. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito, quiere a Caimito. Yo no lucho. Regresamos, estamos en contacto con Danilo Alarcón. ¿Nos escuchas? Sí, por supuesto, me escucho. Nuestro corresponsal en el interior y el sur de la región, nuestro compañero Radioneto. ¿Cómo estamos, Danilo? ¿Cómo están las cosas para el programa de mañana? Mañana que nos peguen 32 grados, por lo menos. Ya sea en Villa Alemana, Limache, como también Casablanca, que es lo que me va a tocar cubrir. Tanto para la radio Quintay, 92.7, y por supuesto, despachando para La Neta, 88.9, y www.laradioneta.cl. Danilo, a propósito de los lugares, estábamos, este programa, vamos a tratar de no hablar mucho de política, pero sí de información útil. Y a propósito de eso, ¿cuáles son, para que la gente tenga más o menos claro, cuáles son los locales más importantes de votación en el sector donde vas a estar mañana reporteando? Mira, en Casablanca hay dos locales grandes de votación, digamos, que son el Liceo Manuel de Salas y la otra escuela, nunca me acuerdo el nombre, que es la que me va a tocar cubrir, digamos. Pero son aproximadamente 49 mesas, 24 de mujeres y 25 de hombres, pero el fuerte del distrito ahí es sin duda San Antonio. Ajá. Ahí está la bastante peleada, sobre todo la parte de las diputaciones. No se puede dar todavía un pronóstico, sí, de buena la primera, creo que mañana podría marcar alguna tendencia. Oye, tampoco podemos decir nada sobre el resultado para segunda vuelta o el tema de las senatoriales. Está peleado eso. Oye, y en términos, insisto, de lo cotidiano, ¿cómo ha estado el desmantelamiento de la propaganda electoral en la región? ¿Se han puesto las pilas los candidatos sacando? Sí, mira, Casablanca por lo menos está un poco más limpio. Ya. Se ve la plaza ya como tal. Incluso ya también cuando el jueves la noche ya por ahí se pudo ver el reloj de flores en Viña del Mar. Qué bueno. Y el martes incluso poco no se veía ni siquiera el hotel O'Higgins. Creo que me han dicho por ahí que ya se ve el hotel O'Higgins, que estaba tapado entero. Sí, ante sí, un vejestor, el pobre hotel, un cacho que dejan los alcaldes de turno. Y con eso ya estaba prácticamente tapando un poco esta fragilidad también que tenemos los chilenos. Pero por lo menos en Casablanca se ha visto un poquito más de limpieza. No solamente la limpieza que dejó la gente que fue a Lo Vázquez, que claro, aún hay papelito y tanta basura después de un millón de fieles, pero el centro de Casablanca ya está mucho más limpio, mucho más más lindo, como es una plaza bien a los chilenos, bien a los planos de Amero, pero una plaza bien simpática, muy linda, que ahora se puede apreciar nuevamente. Qué bueno. Bueno, todavía queda pendiente, entonces, hay deuda por ahí de algunos candidatos en que todavía tienen propaganda electoral Eso debería el municipio demandarlos, ¿verdad? Es así el procedimiento, ¿no? Si es que no llegan a sacar la propaganda. ¿O me equivoco? No, por supuesto, toda la ley hay que aplicarla nomás y lamentablemente le dejan el cacho a los alcaldes. Claro. Y incluso los alcaldes tienen que sacar ellos la propaganda si no lo sacan los candidatos. Después, claro, hay que pasar la factura, pero los municipios están a medio morir saltando. Toda la plata que les queda de presupuesto se les consulta, van a comprar para juguetes para los cabros chicos ahora en Navidad, pero. Y tienen más encima de eso. Claro, es un atado. Danilo, antes de despedirnos, yo sé que andas un poco apurado. ¿Desde qué hora para la gente que va a estar en Casablanca y que va a estar, digamos, en la región interior y se va a encontrar contigo por ahí reporteando, no solamente para la Radioneta, sino para Radio Quintay, si no me equivoco, me dijiste, ¿verdad? Mira, ¿por dónde vas a estar? ¿Cuál va a ser, digamos, tu recorrido? Me parece que es la... no me acuerdo el nombre, Manuel Bravo Reyes, creo que la escuela, que está frente a lo que es el Banco Estado, ahí en la calle Portales, en la Plaza de Casablanca. Ahí espero llegar, digamos, apenas voto en Villa Alemana, parto volando para allá, espero estar antes del mediodía empezando con los despachos. Claro. Tanto para la radio y, por supuesto, para la Radioneta. Correcto, correcto. Y, por supuesto, traer también las impresiones tuyas de Villa Alemana, no olvidar que... eres también corresponsal por aquella comuna, ¿no? Sí, porque es la zona más peleada, específicamente lo que es la Quinta Interior. Tú sabes, lo habíamos conversado con la maratón que nos mandamos el sábado pasado, con corte de luz incluido, y una copucha. El jueves, el último día de campaña, estuvo en Radio Quintay, estuvo Lagos Weber, ¿ya? Muy simpático él, ningún problema, a todo terreno. Después llegó este gallo, el Fernando Rodríguez Vicuña. Ajá. Y al ratito llegó Tom Bolini, y pues mientras uno estaba en el aire y a comercial, después se dieron un pequeño diálogo de pasillo muy interesante y casi se agarran los dos. Así. Bueno, muy, muy, muy entretenido por lo demás. Y después llegaron más candidatos porque ya el jueves, recuerden, fue el último día de actividad política y cosas por el estilo. Se cerró la campaña. Correcto, Danilo, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros y por estar efectivamente mañana con nosotros durante todo el día en esta transmisión especial de la Radioneta. ¿Alguna recomendación para los auditores antes de despedirte? Por supuesto, que vayan temprano con ropa liviana, con su carnet de identidad, es el único documento que sirve, no de licencia de conducir, ni tarjeta de Jumbo, ni el salvoconducto, nada. Y si alguien tiene la cédula de identidad vencida, para mañana solamente sirve para votar y nada más. Así que no se olviden ese detalle. Y la mejor hora es ir antes de las 10 de la mañana. Esa siempre ha sido la tónica, digamos. Entre las 8 y las 10 de la mañana es la mejor hora, porque después del sol, ni les cuento, va a estar insoportable. Claro. Como lo hacían los viejos antes, no temprano en la mañana ir a votar, como lo hacen todavía. Listo, chiquillo. Un abrazo bien a todos y saludos para allá. Y nos estamos comunicando mañana, Dios mediante, y el diablo también, porque hay que terminar con los dos. Ok, muchas gracias, Danilo. Listo. Adiós. Chao. Eso fue... Empezaron a comunicarse con nosotros los corresponsales en la Radioneta, la gente que va a estar mañana atenta a la jugada, atenta a la jornada de elecciones. Y bueno, entonces invitarlos a ustedes precisamente a lo mismo, a que sigan mañana el acontecer a través de esta radio en el 88.9 FM o a través de www.laradioneta.cl. Partimos entonces con la música, después de haber indicado el índice y después de esta llamada muy muy atinada, con un poco de bolero. Y esto es Daniel Santos, Desvelo de Amor. Estamos en Vereda Sur, la revisión del cotidiano latinoamericano en la Radioneta. Oh Señor, no permitas por piedad que me muera sin que me haya querido. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego, yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero. No puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar, mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche el esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. En mi loco desvelo por tu amor. Me sorprende en la luz de la mañana, en mi loco desvelo por tu amor. Y si por fin hombre le dijo que sí, tal y cual, entonces a la semana ya eso, ya vivían en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se perdió la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Estamos de regreso en su programa Vereda Sur, la revisión al cotidiano latinoamericano por la Radioneta 88.9 frecuencia modulada y a través del www.laradioneta.cl. Recuerden que nos pueden llamar, como lo hizo nuestro corresponsal y compañero de labores radiales, Danilo, al 274-9115. Uno de los temas que nos ha llamado más la atención durante esta semana, que es curioso, porque no solamente es el hecho o la noticia misma, sino la manera en cómo se la abordó acá en Chile y en el mundo en general, que tiene que ver con el tema de esto que se va a inaugurar muy prontamente, que es el turismo espacial. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué importancia puede tener el turismo espacial en un programa dedicado a América Latina? Y yo creo que mucha, porque efectivamente una de las cosas que nos muestra esta noticia, este hecho, pero también la prensa en su manera de abordar esto como una cosa magnífica, impresionante y deseable, es que un evento o una actividad como el turismo espacial, que está restringida para una mínima pero muy minúscula población en el mundo, que es esta población de millonarios y multimillonarios, lo primero que nos hace pensar y nos hace reflexionar a propósito de lo perverso, de lo obsceno que puede ser el sistema capitalista y el sistema neoliberal o capitalismo tardío en el mundo. Es decir, es realmente obsceno, es realmente vergonzoso que se gasten 100 millones de pesos por pasear en avión y dar una vuelta, y el viaje total dura 2 horas, pero efectivamente en el espacio, en gravedad cero, son 4 o 5 minutos. Es vergonzoso porque efectivamente da cuenta de un nivel de individualismo inmenso a propósito de tener plata, muchísima plata, y hacer con ella y cumplir con ella caprichos, porque es francamente un capricho. Más allá de todo lo espectacular y bonito que pueda ser efectivamente ver la Tierra desde el espacio. Pero de verdad que es un tema que tiene que hacernos reflexionar a propósito, insisto, de un sistema neoliberal y capitalista donde la ciencia y la tecnología, o digamos el lado instrumental de la modernidad, es fácilmente y rápidamente mercantilizada. ¿A qué me quiero referir con esto? Uno puede entender que básicamente hay dos aspectos fundamentales de la modernidad occidental, que son, por un lado, la modernidad crítica, que es la que permite efectivamente la emancipación, y ahí tenemos, el ejemplo primero es sin duda la Revolución Francesa, que en América Latina de alguna manera se materializa con las independencias o las emancipaciones políticas, en fin, las revoluciones marxistas después, es decir, todo lo que sea, toda esta capacidad crítica de la sociedad o del individuo para emanciparse de poderes totalitarios u omnímodos, ¿no? Pensando en la premodernidad como el espacio monárquico del rey, ¿no? Entonces, pero por otro lado está esta modernidad instrumental que es digamos, o científica o tecnológica, que debería estar en función o debería estar directamente relacionada con la parte crítica, la parte emancipatoria de este mismo proceso, y no lo es. ¿Por qué? Porque en un espacio capitalista o neoliberal solamente se desarrolla el aspecto instrumental para además entrar dentro de este sistema de reproducción de el capital. Es decir, nadie puede negar todo el potencial que puede tener el avance de la tecnología como para poder hacer viajes mucho más fáciles que los de la NASA al espacio, pero es la utilización que se hace de esa tecnología la que es francamente vergonzosa, porque no solamente da cuenta de un sistema injusto, desigual. Pensemos en América Latina, pensemos en países pobres como Haití, donde efectivamente hay una gran cantidad de población que no tiene cómo llevarse alimento a la boca. Pensemos lo que está pasando en Honduras, donde hay un golpe de Estado, en uno de los países más pobres también de América Latina. No nos vayamos más lejos, pensemos en la gente indigente en Chile, la gente que, los deudores habitacionales en Chile, y que un sujeto, además supuestamente chileno como Farcas, aparezca y gaste 100 millones de pesos en un pasaje para pasear y ver la Tierra desde el espacio, yo creo que es francamente obsceno. E insisto, habla de este individualismo extremo del neoliberalismo, pero también de cómo este sistema se alimenta constantemente progresos técnicos, progresos científicos que en vez de estar encaminados a una mejor desarrollo, un desarrollo integral del ser humano, simplemente se convierten en un fetiche más del mercado y en un, por lo tanto, en un bien comercial, ¿no? En un fetiche, insisto, que se puede comprar o vender sin interesar efectivamente todo el potencial que este tiene para toda la humanidad, y no solamente para esta gente que además es millonaria a propósito de haber aplastado. Es imposible ser millonario sin haber sacado provecho de otra persona. Bueno, y es un poco, entonces, pensarlo a propósito de América Latina y pensar en los grandes problemas que hay en América Latina, en las inversiones que no se hacen, precisamente por falta de dinero, por una explotación, por una división internacional del trabajo que todavía continúa, aunque no se lo quiera, aunque ya no se use, no se quiere usar ese término, y que efectivamente se refleja en un evento como este, en una noticia como este, ¿no? Donde hay un grupo selecto de millonarios que tiene el suficiente dinero como para ir a pasear al espacio, y otras multitudes latinoamericanas que viven en la pobreza y que viven precisamente en la pobreza a propósito de cómo se han hecho millonarios estas otras personas, que no por casualidad son o pertenecen a o son originarios de las grandes potencias que tienen neocolonizado no solamente América Latina, sino África y en general el sur del mundo. Era un poco eso, ¿no? Pensar esta cosa del turismo espacial más allá de la espectacularidad y de verdad verlo dentro de toda su complejidad y cómo nos puede tocar a nosotros en América Latina, es simplemente una obscenidad pensar en este tema. El programa de hoy decíamos que está dedicado a informarles sobre lo que mañana va a pasar y sobre cómo deben, vamos, datos que deben tener claros. Primero, lo decíamos hace un momento, no olvidar que el único documento que pueden utilizar mañana para votar es la cédula de identidad, ojalá vigente, pero si no está vigente, también sirve. Solamente, insistimos, solamente la cédula de identidad. Otra cosa, el horario en el que se abren, durante el que van a estar abiertas las mesas. Esto es desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, debería ser idealmente, ¿no? Pero tiene que funcionar, entiendo, 7 horas continuas la mesa. Claro. Puede ser cerrada antes de 7 horas continuas de funcionamiento, salvo que hayan votado ya todos los inscritos. Precisamente, pero general, digamos que el margen es entre las 7 de la mañana y las 4. Y lo más probable es, claro, es que a las 8 ya esté todo constituido, que ya esté funcionando. Y nuevamente, la insistencia es ojalá tratar de ir a votar temprano para evitar atochamientos ahí y perder tiempo innecesariamente. Estamos en la Radioneta, estamos en Vereda Sur, en este programa donde revisamos el cotidiano latinoamericano. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en el Facebook, en la Radioneta, nos agregan como amigos. Y que vamos a escuchar más música latinoamericana. Dos boleros más, ya que estamos en esta onda de los viejos boleristas latinoamericanos. Esto es Hipócrita de Bienvenido Granda. Y este otro tema que se llama Amor de la Calle de el maestro Rolando La Serie. Esto es Vereda Sur, la Radioneta. Cuánta tristeza me da verte perdida por un capricho que tú llamas amor. Cuánta pena me da ver que tu vida se extinga como un cirio sin razón. No puedo comprender por qué te empeñas en seguir siendo esclava de tu error, sacrificando tu alma inútilmente por un solo capricho. Por un solo capricho que tú llamas amor.

Y lo que sí no pueden olvidarse es que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, a través del Messenger. Nuestro correo es veredasur.laradioneta@gmail.com. Y por cierto, en el teléfono, para quienes viven acá en Chile, bueno, y quien vive en el extranjero y quiera llamarnos, con mucho cariño lo vamos a estar esperando. El teléfono es el 274-9115, el 274-9115. Escuchábamos ahí unos boleros preciosos. Yo debo reconocer que me dio un poco de sed. Es como para tomarse un traguito. Estos grandes, grandes, grandes músicos latinoamericanos. Bienvenido Granda, Rolando La Serie. Estaba Daniel Santos también en el bloque anterior. Qué sé yo, la lista puede seguir con el gran ecuatoriano cantor de pasillos, además Julio Jaramillo, el colombiano Alci Acosta. En fin, digamos de los bravos de verdad, ¿no? Porque también están estos otros boleros que son cantados por grupos más bien. No quiere decir con esto que la música no sea buena, pero sí que no tiene el mismo sabor, la misma el mismo arraigo popular que estos músicos que les acabo de nombrar. Bueno, la Sonora Matancera también. De hecho, Bienvenido Granda ha tocado con la Sonora Matancera en algún momento. En fin, este programa, decíamos, es especial porque tenemos la necesidad de salirnos un poco, abstraernos un poco de Chile para no ser redundantes mañana. Y uno de los temas que nos permite salir y entrar a América Latina es el tema de esta cumbre que está ocurriendo en este momento en Copenhague a propósito del cambio climático y a propósito de la emanación, de la emisión de gases sobre todo de los países industrializados, ¿no? A ver, acá yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta o que no tenemos que perder de vista es que está bien, los ecologistas están protestando, salen a la calle y marchan a propósito, exigiéndole a los países más industrializados, Estados Unidos, específicamente Estados Unidos, India y China, que son quienes más contaminan. El 40% de la contaminación mundial se concentra a propósito de las industrias de estos tres países. Pero yo creo que hay algo que estamos olvidando y que estamos dejando de lado, que los problemas ecológicos, los problemas medioambientales, no son problemas aislados, y esto es muy útil precisamente al sistema en un momento posmoderno como el actual. Es decir, el fragmentar la totalidad y ver el fragmento desde su particularidad sin entenderlo dentro de la totalidad en la que tiene sentido. ¿A qué me refiero? Que el problema ecológico no es un problema simplemente cultural o simplemente un problema ecológico per se, es decir, de las industrias y de no querer por algún capricho reducir la emisión de gases. No, el problema ecológico está directamente relacionado, aunque me vayan a acusar de marxista ortodoxo, pero es así, está relacionado con la estructura socioeconómica en la que se está desarrollando el mundo. Es decir, no se puede perder de vista que es precisamente a propósito de un sistema injusto por desigual se ha provocado un desequilibrio en la relación entre el hombre y la naturaleza. Es decir, mucho antes, es decir, no hay ninguna manera de solucionar el problema medioambiental si antes no se soluciona el problema de fondo, que es la continuación y profundización de un sistema capitalista y neoliberal como el que está viviendo el mundo en general. Desde ese punto de vista, por cierto, que quienes son más responsables de todo esto van a ser los países más industrializados. Pero lo curioso y lo hipócrita de todo esto es que los países en vías de desarrollo, o los digamos los países pobres del mundo, como los latinoamericanos, se sienten con todo el deber, y por cierto el derecho, pero también con el deber de reclamarle a estos países a propósito del nivel de contaminantes que ellos emiten al mundo. A mí, yo siento que es hipócrita, porque si yo estoy seguro y que efectivamente si estos países, la mayoría, digamos, por el sistema en el que viven la mayoría de estos países, ¿no?, subsidiario también de este sistema globalizado neoliberal, estuviera en otra situación, contaminarían exactamente igual. Ahí hay una hipocresía gigante en muchos de los países, no digo en todos, en muchos de los países en su desarrollo que están en vías de desarrollo, que están criticando a, que critican a estos países industrializados. De hecho, la misma idea de llegar a ser un país desarrollado, como es un poco lo que nos vende el ministro de Economía en Chile, ya habla precisamente de lo mismo, ¿no? De este querer ser, de este desarrollo o crecimiento económico sin desarrollo integral humano, donde, por cierto, que ocupa un papel fundamental el equilibrio que debe tener el hombre con la naturaleza. Entonces, ojo, que no se trata solamente de que están matando animalitos, de que están contaminando los ríos, de que se están los glaciales se están derritiendo. No, acá hay un problema de verdad estructural que tiene que ver con el ejercicio de poder que pueden tener ciertos países o ciertas minorías o ciertas hegemonías con respecto a la manera en que crean riquezas y en la manera en que la distribuyen, que es absolutamente desigual, que es absolutamente elitario, y que, insisto, es el origen de todo este problema medioambiental. Y en la medida en que no lo podamos combatir así, en medida que no lo podamos combatir de manera integral, vamos a estar simplemente gastando pólvora en buitre y en gallinazo, como decía mi abuelo. Es decir, no se va a solucionar el tema medioambiental porque le pidamos que firmen tratados de reducción de gases. La única manera de solucionarlo es precisamente provocando un cambio profundo sociocultural y por lo tanto económico dentro de nuestras naciones. A lo mejor uno de los ejemplos más maravillosos que tenemos actualmente es el ejemplo un poco que a lo mejor hoy día podría estar en cuestión, pero de todas maneras sigue siendo un ejemplo, que es el de Bolivia, ¿no? Bueno, también el de Ecuador, o no, tal vez un poco el de Venezuela, donde la población indígena ha tenido una fuerte influencia dentro de la formación de una nueva constitución, donde la naturaleza ocupa un lugar privilegiado vista desde el punto de vista cultural. Y eso hace efectivamente que cambie, que se busquen otras maneras de tener un sustento, un autosustento económico que no sea agresivo con la naturaleza, y por lo tanto, o por eso mismo, que sea lo más justo y lo más igualitario posible. Esos ejemplos, ¿no? Es incorporar efectivamente al ser humano dentro de un sistema político o social, son los que de verdad podrían hacer un cambio profundo y tal vez revertir esta situación problemática en términos medioambientales, y no tratados que al final, como sabemos todos, se lo pasan derechamente por la raja los países poderosos. Estamos en Vereda Sur, estamos acercándonos a la mitad de este programa especial, y les recordamos además que quienes mañana vayan a votar tienen que hacerlo con la cédula de identidad, que los horarios generalmente van a estar entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Y un dato adicional a tener en cuenta, que no hay que temer a ser vocal de mesa. Claro, hay que tener, digamos, un poco más de paciencia, un poco más de espíritu ciudadano, pero no hay que temerlo. Es más, ya como un consejo, no solamente no hay que temerlo por lo que eso implica, digamos, como ejercicio ciudadano, sino que además tener cuidado en no negarse, porque el presidente de mesa efectivamente puede a la persona que se niega a integrarse a una mesa de votación puede ser detenido por efectivamente no desacatar una autoridad, en este caso en la que se constituye en el presidente de la mesa. Es decir, bueno, si no quieren integrar la mesa, vayan un poco más tarde, pero yo les recomiendo en serio, como una actividad, digamos, como un compromiso democrático, que sí, van a ir temprano, no se asusten con ser vocal de mesa y sobre todo que no se nieguen, porque no hay excusa que valga a la hora de que un presidente de una mesa de votación le solicite a usted que sea que la integre. Consejos de Vereda Sur para mañana, consejos de la Radio Neta para mañana, para las elecciones. Y seguimos con un poco de música y nos ponemos, nos pasamos desde el Caribe, desde Puerto Rico y esos boleros a Argentina, y específicamente a la población argentina, con dos cumbias villeras. Una de la banda Lechuga, que no recuerdo el nombre, el de la canción, que después que suene yo se los recuerdo. Y la otra de este grupo que se llama Damas Gratis, y el tema específicamente se llama Rubia Tarada. Estamos en Vereda Sur, la revisión del cotidiano latinoamericano en la Radio Neta 88.9. Luna

para saber dónde les toca votar, cuál va a ser su junta receptora del voto, dónde va a ser, el lugar de votación que le corresponde. Quienes tienen internet pueden hacerlo, pueden buscarlo en www.cervel.cl. Ingresan su nombre o ingresan su RUT y ahí les va a aparecer en qué lugar de votación les toca ir y la dirección, por supuesto, exacta de aquella. Ese es otro consejo más. Revisen con tiempo. Si tienen alguna duda y no tienen internet y están en la casa, bueno, nos pueden llamar también a nosotros. Llámenos al 274-9115 y nosotros le podemos, con nuestra rapidísima y ágil computadora, buscarles cuál es el lugar de votación que les corresponde. Por cierto, que si los podemos ayudar así, lo haremos. Hoy se dieron a conocer las declaraciones de Hillary Clinton a propósito de la región, las últimas declaraciones a propósito de la región, donde llamaba a tener, qué curioso el lenguaje que usa esta gente, ¿no? Además, después de las desafortunadas declaraciones de Barack Obama recibiendo el premio Nobel de la Paz, donde Hillary Clinton llama a América Latina a tener cuidado, a tener cuidado con relacionarse con Irán. A tener cuidado, yo insisto en eso, a tener cuidado. Porque según Estados Unidos, Irán es uno de los principales exportadores y promotores del terrorismo a nivel mundial. Y básicamente apuntó a dos países, a Venezuela y a Bolivia. No, perdón, a Venezuela y a Nicaragua. Pero mirando, por cierto, de reojo a Bolivia, a Ecuador, en general, a estos gobernantes de sensibilidad de izquierda que han abierto su mirada y sus relaciones más allá del país del norte. Y a mí me da un poco de rabia escuchar estas declaraciones, porque no suenan a otra cosa que a tutelaje e incluso a amenaza. Este poder omnímodo que siente Estados Unidos en el mundo y sobre todo en América Latina, a propósito de un ejercicio de poder económico, pero también político, o mejor dicho, por eso mismo político, da para estas cosas, da para efectivamente decir con quién tienen que relacionarse los países de América Latina, las naciones soberanas de América Latina, y con quiénes no. Con esto no estoy diciendo, no queremos decir acá que efectivamente Irán pueda tener alguna relación con estos grupos fundamentalistas que han llevado a cabo, realizado actos terroristas en el mundo, sino que lo que queremos dejar claro es que no es posible que Estados Unidos siga actuando en América Latina a partir de amenazas, a partir de una idea de hermano mayor, a partir de una idea neocolonialista, donde son ellos los que saben qué se tiene que hacer y qué se debe hacer y por qué se debe hacer y a propósito de qué se debe hacer. Y nosotros, en América Latina, niños que no sabemos para dónde ir, tenemos que obedecer. Es lamentable que en el momento en que cualquier Estado latinoamericano se desvía de la norma impuesta por un país neocolonialista como Estados Unidos, aparezca este tipo de reacciones, este tipo de declaraciones que no hacen otra cosa más que recalcar que efectivamente no hay un diálogo horizontal con Estados Unidos y que no lo va a haber mientras nosotros sigamos, mientras los países y las burguesías y las oligarquías latinoamericanas le sigan rindiendo pleitesía a estas grandes potencias económicas y que desarrollan sus intereses, por cierto, en colusión con las burguesías locales. Es lamentable, digo, que aparezcan este tipo de amenazas. Y esto me hace pensar en dos cosas más que bueno, una la vamos a dejar para el final, ¿no? Que es el tema de lo que está pasando con el litio en Bolivia, que es un tema bastante preocupante. no, y lo vamos a ver no solo desde el punto de vista de norteamericano, de, o mejor dicho, desde el punto de vista explícito de Norteamérica, del terrorismo, sino también del desarrollo de energías y el desarrollo de materias primas, sino también de este tema de Barack Obama y su premio Nobel. Qué desagradable, qué desagradable que hoy día la gente se sorprenda de algo que estaba clarísimo desde antes que sea elegido Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Cambio no iba a llegar. Eso estaba absolutamente... Yo lamento mucho, sobre todo con las poblaciones afroamericanas y también afrolatinoamericanas, que a partir de esta campaña mediática que se hizo desde Estados Unidos se sintieron representados por este sujeto. Sujeto que definitivamente es tan blanco como Condoleezza Rice, es tan blanco como cualquiera de los dirigentes republicanos, que lo único que les queda de afroamericanos es el color de la piel. Me refiero a que efectivamente no iba a haber un cambio, que la juventud o la pertenencia cultural de un sujeto como Obama, en la medida en que no, que eso no garantiza efectivamente un arraigo humanista y democrático, era fácil prever que un cambio real y profundo no iba a llegar. Demócratas y republicanos al final son exactamente lo mismo. Tal vez hay una cosa más sutil en los demócratas, un poco más dialogante, más disimulada que los republicanos, pero al final hay unas políticas de Estado que responden, por cierto, a una construcción histórica de un país como Estados Unidos, que tiene una misión claramente neocolonialista y expansionista, a propósito también de un sistema que solamente puede sobrevivir a partir de la expansión, que es el sistema capitalista y neoliberal. Entonces, pensar que un presidente como Obama iba a cambiar las relaciones en el mundo era bastante, bastante ingenuo, y yo creo que estuvo bastante bien manipulado porque mucha gente le creyó. Hay que hacer la guerra para tener la paz. Yo no sé qué tan distinto suena Obama de su predecesor George Bush. Yo creo que muy, muy poco. Y eso, por cierto, que también se ve reflejado en América Latina. Si esto lo estamos viendo ahora mismo con el tema de Honduras, lo estamos viendo con la intervención que quieren, que es constante en Bolivia, por nombrar, digamos, los países que están en Nicaragua también, por nombrar los países que, digamos, están en franca oposición al modelo norteamericano. ¿Para qué decir en países donde efectivamente la hegemonía del capital norteamericano y la hegemonía política es mucho más clara, como México, Estados Unidos, México, Chile, Panamá, Costa Rica, aquella cosa es simplemente vergonzosa, Colombia, en fin, ahí hay un poco para darle vuelta y hacerse caldo de cabeza con las cosas, con las declaraciones, con las buenas intenciones y con lo lejano que está eso de la realidad en la relación entre Estados Unidos y América Latina, en la relación entre Estados Unidos y el mundo. Estamos en Vereda Sur y ya que hablamos de América Latina, no hay nada más sureño que un vals peruano, y esta vez viene de la voz de Manuel Acosta, el Mono Acosta, y este valsecito peruano que se llama Nadie Podrá Quererte. Estamos en Vereda Sur, la revisión del cotidiano latinoamericano en la Radioneta.

Estamos de vuelta en Vereda Sur, la revisión del cotidiano latinoamericano en la Radio Neta. Y este programa, decíamos, hemos tratado de informarles lo mejor posible sobre los datos prácticos para mañana, día de elecciones en Chile. Y uno de aquellos datos que es fundamental tiene que ver con que a partir de las 12 hoy día, 12 de la noche, empieza la ley seca. Afírmate, cabro. No se venderán, no se expenderán bebidas alcohólicas a partir de las 12 de la noche. Por lo tanto, el consejo es que vayan ahora, pasen al supermercado, pasen a la botillería, se compren algún traguito para que tengan ahí y puedan tomarse algo en la casa. Por cierto, la ley seca también implica que los locales que tienen patente de alcohol seguramente no van a poder funcionar a partir de las 12 de la noche. Si me equivoco, que alguien me llame y me corrija, pero normalmente es así. Ley seca a partir de las 12, así que vayan a comprar ahora los traguitos que quieran para el resto de la noche. Yo de partida ya me aperé, tengo por ahí unas cervezas en la refri, así que voy a estar tranquilo con eso. No, y bueno, y cuidado con pasarse de los tragos, porque pues es muy probable que si uno va, no es muy probable, es un hecho que si va en estado de intemperancia, como dicen las leyes, sea detenido por un carabinero, por un marino, por un militar en la junta receptora del voto. Es decir, a tomar, o mejor dicho, primero a prevenir y tener comprar con tiempo el trago, y después a tomar, digamos, como seres humanos, ¿no? O si van a tomar como animales, tomen como animales, pero no se presenten entonces a votar mañana porque pueden ser detenidos. El ideal y el consejo nuestro es que se tomen como caballeros unas cervecitas, un ron, lo que tengan por ahí a la mano, y que mañana asistan y sufraguen y cumplan con este derecho ciudadano. Hay un tema que también ha estado pendiente que la semana pasada no lo pudimos tratar, y es el tema del triste desenlace de Honduras, del golpe de Estado en Honduras. Efectivamente, como ustedes bien saben, no hubo restitución de Zelaya, que era el último intento por, digamos, normalizar el país. No hubo la restitución de Manuel Zelaya como presidente. Se realizaron unas elecciones que son elecciones espurias, que son elecciones que no tienen ninguna legitimidad porque son convocadas y realizadas bajo una dictadura, un golpe de Estado encabezado por Micheletti. Y hoy hay un presidente electo ilegítimamente en Honduras, Porfirio Lobos. Hay un presidente de facto que está gobernando hasta el 27 de enero. Y hay un presidente legítimo le han usurpado el poder que le había otorgado el pueblo hondureño, que continúa en Honduras y que lamentablemente sigue asilado en la embajada de Brasil. Nuevamente, la posición de Zelaya hasta ahora ha sido consecuente con lo que era su postura democrática, y es de no transar el tema de que él es el presidente legítimo. Por lo tanto, él no puede y no ha aceptado salir de la embajada como un ciudadano común, menos aún como un asilado político, sino que él está pidiendo salir de la embajada como lo que es, como un presidente destituido, como un presidente que ha sido víctima de un golpe de Estado. Eso ha complicado evidentemente su salida. No pudo, México le había ofrecido, digamos, alojamiento en sus tierras mexicanas, pero esta posición de Zelaya hizo que el gobierno de facto le negase el salvoconducto para salir de la embajada. Ustedes van a decir, bueno, estamos en ya en las postrimerías, en lo último de este problema, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que estamos todavía asistiendo a lo que es una de las de los peores hechos de este año, y me atrevería a decir de la década en América Latina, que es la validación de un golpe de Estado y consecuentemente asistimos también a la demostración de que no hemos logrado en América Latina la suficiente integración social, cultural y política como para evitar que este tipo de actos ocurran. Actos que, como decíamos hace un momento, siguen siendo avalados, digamos, incluso desde la omisión, desde el silencio, por un país neocolonialista como es Norteamérica, como es Estados Unidos de Norteamérica. Eso, vamos a ver en qué concluye. Sabemos que esto lamentablemente ya, en términos, digamos, de Estado-Nación de Honduras, ya está zanjado. Ojalá que Manuel Zelaya sea consecuente. Insistimos, siempre hemos dicho que no es, para ver a sur, Manuel Zelaya no es el santo de nuestra devoción, no es un político al que nosotros le creamos, digamos, al pie de la letra, pero sí que es alguien que nos demuestra, alguien que nos ha demostrado que efectivamente en América Latina las cosas están todavía muy, muy, muy lejos de pasar por una soberanía y de pasar por una autodeterminación. Y por eso, compañeros, me voy a poner comunista, por eso, compañeros, yo los llamo a que salgamos un poco de lo que pasa dentro de Chile, miremos a América Latina, y es más, miremos a África, porque de repente la gente en América Latina piensa que estamos muy, pero mucho más adelantados que en África, y lo que acaba de ocurrir en Honduras es simplemente un evento que ocurre de manera cotidiana en África. Entonces, vamos, si no aprendemos, si no somos solidarios, si no estamos atentos a lo que está pasando en países que son por desarrollo histórico cercanos a nosotros, mucho más cercanos que el Occidente, que Europa o que Estados Unidos, entonces vamos a permitir que este tipo de cosas ocurran y vuelvan a ocurrir y vuelvan nuevamente a ocurrir en el futuro. Ojalá que termine bien la historia, ya no de Honduras, porque sabemos que eso ya cagó. Ojalá que sigamos siendo críticos, eso sí, que no perdamos de vista que ni un presidente elegido en dictadura no tiene legitimidad alguna. No perdamos de vista eso. Lo único que deseamos ya a estas alturas, además de que no pierdan de vista la crítica, es que termine de la misma manera como comenzó el presidente destituido Zelaya, es decir, siendo consecuente con la democracia que él aparentemente está defendiendo. Estamos en Vereda Sur, la revisión del cotidiano latinoamericano, y nos ponemos un poco más festivos cuando nos acercamos a la última media hora del programa, y hay un grupo que ha logrado entender lo que significa ser latinoamericano y cómo poder apropiarse y cómo poder hacerse de música de otro mundo para poder decir cosas desde acá, desde América Latina, con sentido latinoamericano, y es más, con sentido local también, muy local, con sentido boricua, con sentido puertorriqueño. Nos estamos refiriendo a Calle 13, y este tema que ya nos va a empezar a mover los motores para disfrutar de esta noche previa a las elecciones. Recuerden que estamos en Vereda Sur, en la revisión del cotidiano latinoamericano. Se pueden comunicar con nosotros al 274-9115 y en Facebook. A propósito, un saludo para Carlos Riquelme, que está atento a la Radioneta. Esto es Fiesta de Locos, Calle 13. En mi

Eso que acaban de escuchar ustedes es importantísimo. Mañana 13 de diciembre la Radioneta emite un programa especial por las elecciones, donde habrá diálogo con invitados especiales, donde tendremos despachos en vivo desde la calle, en los lugares de votación. Programa donde también podremos conectarnos y saber, gracias a la red de radios comunitarias, qué está pasando en otras partes del país, qué está pasando en Santiago. En general, un programa bastante entretenido y, por supuesto, no solamente que va a marcar la diferencia en términos de contenido, sino también en términos musicales, con lo que puedan hacer y vayan a hacer los otros medios de comunicación a propósito de esta jornada de mañana. A ver si algún otro dato que sea útil para mañana. Pues ya hablamos de la cédula, hablamos de los lugares de votación, de las mesas, de la ley seca, de tener claro efectivamente a través del CERVEL dónde es el lugar de votación. En fin. Si en el transcurso de esta conversa se me ocurre o recuerdo algún otro dato importante, seguro que se los voy a comunicar. Lo cierto es que mañana no pueden perderse este programa especial de las elecciones que tiene la Radioneta. Un hecho que lamentablemente no pudimos conversar la semana pasada fue el de la elección de... o reelección de Evo Morales con un 63% aproximadamente como presidente de Bolivia, así también como así como también la consecución de una mayoría parlamentaria en esta asamblea, como se hace llamar en muy agradablemente, se hace llamar Asamblea Legislativa Plurinacional, o Asamblea Plurinacional de la Legislación en Bolivia, ¿no? Es decir, el Congreso Boliviano, con este énfasis más sociocultural. Pero antes de hablar de Evo Morales, yo les quería hacer un alcance, y es que esta es una noticia que todavía está en desarrollo, como dicen los periodistas, y es que hablábamos de Honduras hace un momento. Y la noticia, una de las noticias de último momento, es que ha muerto, hay que confirmarlo, bueno, hay que hacer el seguimiento a la noticia, ¿no? Muere decapitado miembro de la resistencia hondureña, aparentemente en manos de la policía, ¿no? Y efectivamente la comisión, el Consejo de Derechos Humanos de Honduras, está apuntando al gobierno de facto como culpable de esta muerte. Insisto, es una noticia que está en desarrollo, pero que habla un poco de que el tema en Honduras, ¿no?, está bastante lejos de, en lo cotidiano, en lo real, no en lo que, en las declaraciones de los políticos, sino en el día a día, en la coyuntura diaria, está lejos de solucionarse. Veamos qué aparece mañana en las noticias. Estemos atentos a la represión, a los asesinatos, a las detenciones, a las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en este momento en el país hermano centroamericano de Honduras. Pero estábamos hablando de Evo Morales. Y yo que esta reflexión la hemos hecho antes acá en Vereda Sur. Y es que está bien, es válido que un proyecto necesite una guía, un proyecto de cambio revolucionario como el que encabeza Morales, o ha querido encabezar Chávez o Rafael Correa, o en general estos presidentes de sensibilidad de izquierda en América Latina. Digo, es válido que estos proyectos necesiten una guía fuerte durante un tiempo prudente. Yo creo que el problema está cuando esta guía se convierte efectivamente en caudillismo, porque entre otras cosas lo primero que denota es que efectivamente no ha habido un cambio verdadero, porque el poder revolucionario o el poder de un nuevo estado no radica en una figura política, sino efectivamente en el pueblo, en las bases, en quienes están de verdad preocupadas por a quienes afecta además directamente el status quo, quienes están preocupados por lo tanto de un cambio verdadero. En la medida en que no sean esas bases las que sostengan un proyecto revolucionario, un proyecto de cambio, este proyecto no va a ser tal. Entonces, claro, el querer prolongarse en el poder, más que responder a una necesidad de guía, responde más bien a una falencia de un proyecto que no ha logrado asentar de manera correcta. Y ese es el peligro que vemos nosotros, que ocurre en gobiernos como el de Hugo Chávez, como el de Rafael Correa, tal vez como el de Evo Morales, en el sentido en que estos liderazgos no pueden convertirse en caudillismo. No podemos seguir en América Latina funcionando a propósito de caudillismo, por más arraigado que esté eso dentro de nuestra tradición cultural. Yo creo que hay un cambio de calidad, un cambio que hable de una modernidad latinoamericana, debe superar, por el bien precisamente de América Latina, debe superar estos rezagos caudillistas que tanto mal le han hecho a nuestros países. Entonces, nada, a tener atención con esto, atención con las reelecciones indefinidas, no porque no sean efectivamente una voluntad ciudadana, porque lo son, porque en la urna está claro que así es, sino porque no puede funcionar así. Un proyecto de verdad de cambio no puede funcionar a propósito de una sola persona. El proyecto tiene que sustentarse por sí mismo, y eso implica que sean las bases y que haya más gente detrás, y no gobiernos unipersonales, ¿no? Por más buenas intenciones que tengan, por más avances que se hayan hecho, yo creo que si no se cambia esto, si no se hace de verdad una revolución cultural, una revolución mental, entonces todo lo que se logre puede ser borrado muy fácilmente por una oposición que llegue al poder de manera democrática. Ya el hecho de que llegue la oposición de manera democrática ya hablaría efectivamente de una derrota del proyecto, pero también a propósito de un golpe de Estado que podría ser posible gracias al precedente que sentó Honduras. Golpe de Estado que, ojo, que cuidado, que en Paraguay la cosa no está nada bonita, y se ve que el presidente Lugo, hay algunos chanchullos que se están moviendo detrás de Fernando Lugo. Así que, ojo, porque no se trata de elegir y reelegir a un presidente, sino de efectivamente lograr un cambio real y profundo dentro de los pueblos latinoamericanos. Y música, nos pusimos un poco graves, y para salir de esa gravedad, nada mejor que salsa. Una o dos salsas, veamos cuánto tiempo de programa nos queda, 15 minutos. Bien, podemos escuchar dos temas salseros, uno maravilloso, o solamente uno, porque es bastante largo. Esto es Héctor Lavoe, el cantante. Lavoe, a propósito, es la voz, ¿no? De ahí viene el nombre artístico. Cantante de los cantantes, el rey de la impuntualidad, el gran boricua Héctor Lavoe, y esta canción que se llama Aléjate de mí. Vacila Rumbero en Vereda Sur, en la Radioneta. Quiero verte, tu amor es una falsa, qué lástima. Contigo yo he tenido mala suerte, y en mi corazón duele como espina. Y ahí es como se encuentra una moneda, rodando por las calles, tierra me queda el amargo sabor de tus mentiras. No me importa que me trates con depresión, ni me importa de la forma en que me miras. Si amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Aléjate de mí. pesar de usted mañana. Nuestra América se escucha en la Radioneta 88.9. Estamos de regreso en el último bloque de Vereda Sur, la revisión al cotidiano latinoamericano, en este programa especial de sábado, especial porque mañana sí que sí se nos viene un evento de larga duración acá en la Radioneta, que es el programa especial de las elecciones, que va a empezar a las 12 del mediodía, no se olviden, y va a terminar hasta que tenga que terminar, puede ser 9, 10 de la noche, 11 de la noche, depende de la fuerza y depende de cuánto esté ocurriendo en ese momento. La Rayoneta a la Guaite con el voto, el programa de mañana especial. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros para comentarnos, digamos, como reporteros ciudadanos, qué está ocurriendo, qué ocurrió durante la jornada en su lugar de votación, en su comuna, en su barrio. Y nos pueden llamar al 274-9115 mañana. Anoten el teléfono para que se comuniquen con nosotros. 274-9115. Para terminar, dos cosas. Primero, hablábamos en el bloque anterior de las reelecciones. Y ojo, que con esto no es, en ningún momento estamos avalando esta posición de la derecha latinoamericana de hablar de dictaduras encubiertas, o como dice el pelado ex comandante del ejército Cheire, habla de democracias imperfectas. No, nosotros estamos hablando de proyectos que tienen y que deben mejorarse precisamente para que puedan cumplirse como proyectos de cambio, proyectos revolucionarios, que es lo que nosotros esperamos. A eso nos referíamos nosotros. Y eso sin duda está, pero muy muy lejos, muy lejos de otros, y queremos que esté lejos de otro tipo de actividades que son las del caudillismo de derecha, que responden a una intención más dictatorial, a una intención de patronazgo, como lo hemos visto durante toda la historia de América Latina, y que claro, en el momento actual no son calificadas así precisamente porque a los que hay que desacreditar son a estos gobiernos de sensibilidad de izquierda, a propósito de lo mismo, ¿no? ¿Y a qué nos estamos refiriendo específicamente? A que Álvaro Uribe está logrando de manera muy, muy sutil, muy subrepticia, reelegirse, cambiar la constitución en Colombia y reelegirse, lograr una reelección que francamente le va a hacer bastante daño a la región, ¿no? Debido al contubernio ese que existe entre Álvaro Uribe y Estados Unidos, y derechamente al desarrollo de sus políticas neoliberales en Colombia, políticas neoliberales que no solamente se ven en términos económicos, sino también en términos militares. Claro, ahí no se dice nada, pero cuando son gobiernos de izquierda, todo el mundo, o de sensibilidad de izquierda, para ser más exactos, todo el mundo levanta la voz. El mundo occidental, el mundo capitalista, por cierto, levanta la voz. Entonces, ojo con eso. Ojo con aquello. Había otra cosa más que les quería decir, pero bueno, me olvidé. Me olvidé porque estaba pensando en el temazo en salsero que escuchamos hace un rato de Héctor Lavoe y que va a estar seguido de otro maestro, de otro de los grandes de la salsa. Ah, el consejo es que, bueno, el consejo final para mañana es que no se olviden de marcar bien el voto para quienes tienen decidido por quién votar, ¿no? Una raya vertical sobre la raya horizontal para quienes tienen decidido su voto. Ojalá que, bueno, es que en realidad ahora ya no sé qué entre esos dos que tienen la mayoría de voluntad de voto. Vamos, no se puede decir nada porque ninguno de los dos logra ser un mal menor. Pero sí que hay otras posibilidades, y esto también es un consejo para quienes van a votar nulo. Recuerden que escribir en la papeleta, garabatearlo, hacerles cualquier dibujo, es considerado voto en blanco. Cuidado, eso es considerado por los apoderados de las mesas voto en blanco. El que quiera anular su voto tiene que marcar en más de un más de las opciones que tendría que marcar. Es decir, en el caso de presidente, si, lo ideal es votar, no sé, pues marcar los cuatro si quiere votar nulo, pero no hacer muñequitos, dibujitos, porque eso en realidad va a ser contabilizado como voto blanco y no como voto nulo. Así que eso para los que van a anular el voto, que lo van a anular, digamos, con un sentido político, con un sentido con responsabilidad, ¿no? Y al resto, bueno, al resto de votantes que traten de marcar bien el voto, porque ahora ustedes saben, no ahora, siempre los apoderados ahí en las mesas son bastante hábiles para quitar votos al contrincante y por supuesto sumarle al propio, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se despliega la maquinaria concertacionista. Mañana va a ser impresionante eso. Y vamos terminando y nos vamos a ir con una salsa, nos vamos a ir con otro maestro, como decía yo hace un rato, con el gran Maelo Rivera, Ismael Rivera, y este tema que se llama La Soledad. Muchas gracias por haber escuchado Vereda Sur, muchas gracias por estar con la Radioneta, y no se olviden que mañana, desde las 12 del mediodía, un programa especial y muy particular, muy al estilo de la Radioneta, sobre las elecciones. Buenas noches, a tomar temprano. Adiós. En un momento inesperado de la vida, yo de nuevo experimenté. Maribel en la soledad, ara la ley, ara la ley, soledad del destino. Qué silencio hay en mí. Que me es difícil pensar que todo se acabó tan de repente. Oye mami, que tu silencio me atormenta y ya tu corazón no siento. Mamita, ¿qué será que no puedo resistir? Jimboro, yepe, cuyanyeo, tanto silencio. Dime.